Catalejos, perspectiva desde el cielo, perspectiva desde el alma, cruce de caminos en las cercanías, cruce de caminos aún más allá, de lo totalitario despejar las sombras y del manto que cubre la pobreza con frases de campaña, escondiendo el caudal de la corriente, escondiendo la riqueza para aquellos que siguen su demencia, para aquellos que hacen del servilismo y la lambisconería costumbre y modo de vida. Catalejos en la mirada, catalejos de liberar los rápidos del secuestro austero, catalejos de bailar la pobreza con apoyos de verdad y no con limosnas de mentira. Perspectivas desde el cielo, perspectivas desde el alma, cruce de caminos en las cercanías, cruce de caminos aún más allá, de lo totalitario despejar las sombras y del manto que cubre la pobreza con frases de campaña, escondiendo el caudal de la corriente, escondiendo la riqueza para aquellos que siguen su demencia, para aquellos que hacen del servilismo y la lambisconería costumbre y modo de vida. Tiqueios.